yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Y continuamos con este Enredando las Mañanas, como todos los días. Recuerden, nos pueden escuchar por www.rnma.org.ar de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Acompáñanos y mandanos tu mensaje a través del Facebook de la Red, Red Nacional de Medios Alternativos, donde nos puedes mandar cualquier... Un saludito tema. Para el Fer de la Retaguardia. Un saludito para el Fer de la Retaguardia, acá el compañero que siempre nos da una mano y siempre está atento, igual a Julio, que le estuvimos dedicando un tema en el primer bloque. Y bueno, escuchábamos en el bloque anterior la nota que hacíamos a la gente de Facción, nos parece una experiencia muy interesante para traer, y bueno, para poder profundizar en esto que implican los laburos en red y colaborativos. Les comentábamos en el primer, en el inicio de nuestro programa, que íbamos a estar en íbamos a estar con la gente de la organización universitaria CAUCE, porque están realizando unas jornadas en la universidad que se llama Sacate la Gorra, Jornadas Antirrepresivas. Están aquí las chicas, buenos días, chicas, preséntense para todos nuestros oyentes. Hola, buenos días. Mandé ahí al... Vale. Yo soy Willem de CAUCE. Y yo soy Aye, también de CAUCE, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la... Bueno, se están realizando estas jornadas de Sacate la Gorra, las primeras jornadas antirrepresivas que se realizan así, ¿no?, a lo largo de toda la semana, con un montón de actividades que comenzaron el día lunes, que nosotros venimos ya mencionando en diferentes programas. Cuéntanos cómo se han iniciado, cómo ha sido la experiencia, cómo lo ha tomado la gente. Bueno, en primer lugar, bueno, es importante tener el contexto en el que organizamos estas jornadas, que tiene que ver, en principio, con parte de... el active, digamos, que hacemos como corriente universitaria acá en Córdoba y a nivel nacional también, en el que el eje represivo, digamos, es un eje central que trabajamos. En particular acá en Córdoba también participamos del FOCOF, del Frente Organizado contra el Código de Faltas, desde CAUCE, entendiendo, digamos, que la problemática atraviesa, digamos, a toda la Argentina en general y a Córdoba muy específicamente en particular, que se ve claramente, digamos, con los sucesos que se están dando en este último tiempo, lo que pasó este fin de semana, que fue ya como un caso extremo, digamos, de esto que se está dando constantemente, y que funciona, digamos, como una herramienta de control social central en una sociedad capitalista y patriarcal, en el que no solo, digamos, se implementan políticas, no sé, ideológicas, digamos, para... controlar la sociedad, mantener la decisión de clases, mantener el rol del hombre y la mujer como se lo entiende desde este mismo sistema, sino que también, digamos, cuando esas políticas ideológicas llegan a un límite, hay todo un sistema de políticas represivas que avanzan en ese sentido. Bueno, entonces, en la lucha, digamos, contra esa misma forma de sistema, encontramos, digamos, la necesidad también de, bueno, de problematizarnos esto, organizarnos en función de esto, y pensamos en organizar estas jornadas como una forma de visibilizar y llevar esa lucha también al ámbito de la universidad, donde también, por un lado, está atravesado por las mismas políticas, digamos, y por el mismo sistema jerárquico y capitalista, digamos, y por otro lado también para llevar experiencias de espacios que no están directamente en la facultad a ese ámbito y discutirlo desde ahí. y como agrandar la lucha en el sentido, vamos a avanzar en ese sentido. Cuéntenos cómo fue recibido por el componente universitario estas jornadas que el día lunes comenzaron y que se realizaron en el hall de una de las facultades de la universidad. Sí, bueno, la primera jornada fue una jornada sobre criminalización a la juventud, persecución principalmente a la juventud, que se hizo en la Facultad de Psicología. Fue bastante gente, fue interesante porque fue bastante gente de psicología también, que por lo general es como que nosotros trabajamos este eje y lo que se ve mucho es que hay mucha, o sea, acompañamiento más de las facultades de filosofía y humanidades y no tanto de otras facultades. Entonces fue como interesante, por un lado, poder llevar esa problemática que tiene que ver con la juventud, que es una problemática que desde la psicología se aborda constantemente, y bueno, y que hayan que hayan ido, digamos, muchos compañeros de psico, estuvo bueno. Y bueno, y también se acercó gente organizada, no organizada, como distintos espacios, fue como bastante buena la recepción. Y bueno, y ahí estuvieron el FOCOF, el colectivo de jóvenes y la coordinadora antirrepresiva. Bueno, y cada uno, digamos, como con dos distintas experiencias, la coordinadora, como más un, bueno, por un lado habló de los casos de gatillo fácil, los casos de operativo saturación de estos últimos días, también habló como más de las políticas represivas a nivel general y específicamente sobre persecución a jóvenes, que si uno ve las estadísticas, el 50% de persecuciones son a chicos de entre 15 y 25 años y el otro 30% de chicos de 25 hasta 35. Entonces, bueno, es claramente, digamos, un sector que se ve afectado. Y después, bueno, el colectivo habló principalmente de la experiencia en los barrios, el lugar de los barrios, tanto como cómo viven ellos la represión, cómo se organizan para hacer frente a esto. Y desde el FOCOF habló principalmente Fede, que es un chico que participa en Cogollos, sobre la criminalización a consumidores y cultivadores, también haciendo hincapié en la medicalización, digamos, que estaba interesante tratarlo también en ese espacio que era la Facultad de Psicología, donde muchas veces se tiene una visión de como patológico, digamos, del consumidor. Bueno, problematizando un poco eso desde un paradigma, que es el paradigma de la reducción de daños. Incluso un eje no menor, teniendo en cuenta que el lunes se presentó en Córdoba la flamante policía antidrogas, que específicamente va a ir contra el consumidor, digamos, porque habla del pequeño menudeo, que es la gran problemática o la gran cuestión ahí nodal entre lo que implica la lucha contra el narcotráfico y lo que realmente pasa en las calles. Así que era importante mencionar en este eje que estamos en esta presentación en estos días, ¿no? ¿Cómo ven ustedes que se vayan a seguir desarrollando las jornadas? Sé que ayer hubo otra jornada muy interesante que también un poco vincula lo que ustedes planteaban de traer a la universidad sectores que en general no están problematizados, sobre todo en ciertas facultades. Sí, ayer tuvimos la presencia en la Facultad de Trabajo, en la Escuelita de Trabajo Social, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de las tanto las compañeras de AMAR, que fueron el panel trataba sobre la criminalización de los trabajadores, trabajadoras, y estuvieron ahí las compañeras de AMAR, que son, o sea, muy perseguidas por la policía en general, y los compañeros de la cooperativa Carreros La Esperanza, contándonos desde ambas situaciones particulares sus experiencias con la criminalización. Los compañeros de Carrero nos contaban todo el problema, o sea, toda la lucha que están sosteniendo para con la modificación del Código de Convivencias y para con el Código de Convivencia Municipal, que penalizaba, que les empezó a generar problemas, aun cuando no había sido sancionado, para con los clientes, lo que no les permitía trabajar. Y bueno, nos contaron toda su experiencia en torno a la persecución, tanto en el proceso de trabajo como como cuando están trabajando, y como la persecución y la marcación como sujetos individuales cuando no están en el carro. Y como todo eso. Después las compañeras de AMAR nos contaban cómo toda esta avanzada represiva que está habiendo para con todos los sectores populares se ha reflejado también en su trabajo diario, y cómo eso se ve un retroceso en todas las conquistas que ya habían logrado con la organización. Y fue bastante bien recibido, tuvimos un montón de gente, estuvieron muchos compañeros de Carreros ahí compartiendo, y estuvo muy bueno que nos pudieran contar sus experiencias particulares fue muy enriquecedor. Hoy se realiza el taller sobre seguridad informática que organiza el colectivo de Tecnología Popular. ¿Cómo surge llevar ese tema a estas jornadas, digamos? Hoy hay dos talleres. Está el colectivo, el que hacemos por la tarde a las 4 de la tarde con el colectivo de Tecnologías Populares, que en general es un tema que trabajamos muy poco, muy malamente parte nuestra, porque es un problema muy importante en nuestra comunicación. En general pasa por la red y es parte de la forma de vigilancia que se nos hace en general. Todas las comunicaciones que utilizamos día a día son algo que circula muy gratuitamente, muy libremente. Sí. Y a la hora de comunicarnos, a la hora de difundir, a la hora de marcar redes entre nosotros, mantenernos tan expuestos a todo el accionar policial nos genera un retroceso en el proceso organizativo. Entonces nos parecía muy importante, tanto para la formación propia como para formación en general, todo aquel que le necesitare, poner a disposición estas herramientas que los compañeros del CTP tienen bastante gimnasia en eso. Sí, también en particular en la universidad se da mucho que la misma universidad hace convenios con grandes monopolios de empresas informáticas, digamos, de redes informáticas, donde circula toda la información ahí. Entonces también empezar a problematizar eso dentro de ese espacio donde nosotros, bueno, se hace un montón de construcción de conocimiento, digamos, y también, bueno, difusión de información de organizaciones, sin ninguna medida de seguridad y dejando justamente toda esa información a manos de quienes dominan, digamos, la red de información. Sí, y después estoy justamente viendo lo de los talleres que van a estar presentando el taller de cartografía sin patrones de que organiza Cíclope, que bueno, hace un informe muy interesante, ¿no? ¿Nos quieren contar de qué va esto? Que va de la misma mano, digamos, de la seguridad informática. Bueno, los compañeros de Cíclope son principalmente unos compañeros de geografía. Bueno, uno de los compañeros ahora hace poco presentó su tesis sobre la biovigilancia en Córdoba, donde, bueno, es una tesis muy interesante para ver, donde claramente se nota, digamos, todo el sistema de vigilancia, digamos, que hay, de control social desde ahí. Incluso, bueno, no sé, la mayoría de las plazas centrales de la ciudad tienen cámaras, el faro mismo funciona como un espacio de centralización de esa información. Entonces, como que un montón de cosas se descubrieron a partir también de ese estudio. Perdón, el faro que está en el Parque Sarmiento. Sí, las antenitas del faro no son así por estar. Bueno, un poco ¿no? para este programa sale a nivel nacional, como para poner en perspectiva a los oyentes, en Córdoba tenemos cámaras colocadas en colegios, en hospitales, en barrios, plazas, y muchas veces nos hemos encontrado con cámaras de seguridad puestas por el Estado cercanas a organizaciones sociales, partidos políticos y demás puntos neurálgicos de donde muchas veces se desarrollan muchas luchas, lo cual no es un detalle menor. Y en función a lo del faro que comentaban las compañeras, hace algunos años se inauguró una suerte de faro que sería como pensar en el obelisco de Buenos Aires, o sea, una cosa así muy estética, si queremos ponerlo en términos. Claro, el faro, un faro en la provincia más mediterránea del país. En el medio de un parque, en un lugar central bastante alto, lo cual les debe permitir centralizar bastante bien la información. Y bueno, no estaba al tanto de que todo se centralizaba. De hecho, yo me acuerdo que cuando se inauguró el faro se había dicho que era una suerte de torre de control de satélites y aviones, pero que de avionetas, no de aviones. Pero ahora salta esto de que es una torre de comando de controles de cámaras de seguridad y todo eso. Y ubicada en un lugar central de la ciudad. Sí. Para, de hecho, volviendo a todo este tema de las cámaras, los compañeros de Cíclope se presentaron el 24 de marzo con una cartilla muy interesante que marcaba que todo el recorrido de la marcha, cómo el recorrido, a dónde estaban las cámaras que nos iban a ir filmando durante todo el recorrido de la marcha del 24 de marzo. Que es un trabajo bastante interesante, bastante tenebroso también, pero... Bueno, y en particular este taller, lo que van a tratar, como estamos hablando de un taller en la universidad, de cómo, digamos, también cómo la cartografía, por un lado, generalmente sirvió, digamos, como una herramienta para la clase dominante, para mantener el control, para frenar las resistencias, o sea, como a sacar información a su provecho, digamos. Entonces, como que lo que plantean un poco es como redireccionar el uso de la cartografía para las clases oprimidas, justamente, y desde ahí problematizar, bueno, y parte tiene que ver con esto de las cámaras y toda esta parte y todo ese proceso. Pero por otro lado, lo que vamos a ver en este taller es cómo, digamos, los mapas, las cartografías que sean desde la universidad, del territorio universitario mismo, también tiene esa función de alguna forma ideologizante, digamos, para mostrar de alguna forma a la universidad como un territorio neutro en sí mismo, como un territorio aislado de toda problemática social, de una construcción de conocimientos sin ningún, o sea, que no está atravesado, digamos, por problemáticas políticas de clase. Entonces, un poco es como ver esos mapas y construir nosotros nuestro propio mapa de la universidad, para también poder problematizar eso, digamos, como los espacios, los lugares que hay. En la universidad también se está dando últimamente una cosa, un suceso muy particular que tiene que ver con los estudiantes están empezando a movilizar bastante en contra de la presencia policial en la universidad, que ya viene hace un par de años estando, y pero se agudizó mucho en este último tiempo. Por ejemplo, el sábado en la madrugada detuvieron a 12 compañeros que estaban después de una fiesta que hubo ahí en la universidad. Y bueno, y todo el tiempo están entrando, deteniendo gente por código de faltas, cuando es un territorio en el que no tienen ni jurisdicción el código de faltas, ni ellos por qué estar ahí, porque son de la provincia, de policía provincial, y es un territorio nacional. Bueno, entonces, y también por otro lado hay policías contratados por la universidad que tienen dispuestos por todo el territorio, que, bueno, son supuestamente, o sea, como que... Funcionan como seguridad privada. Como seguridad privada, pero que sigue siendo la misma fuerza policial que reprime, y además que también es la que le manda o llama muchas veces a la policía provincial para que venga a intervenir. Sí, funcionan como inteligencia hacia dentro de la universidad. Sí, es un detalle no menor que somos la primer provincia en toda la Argentina que tuvo policías adentro de la universidad. Y creo que solamente Tucumán hoy por hoy tiene policía dentro de la universidad, pero no es algo que se particularice en general en el resto del país, por esto que vos comentabas en relación a las jurisdicciones. ¿Cómo sigue esto jueves y viernes con un cierre bastante interesante y que seguramente, dado nuevamente lo que está sucediendo en Córdoba, va a ser muy multitudinario? Mañana vamos a tener en la Escuela de Ciencia de la Información la presentación del libro de los compañeros de La Ciega, compañeros de La Brecha, que presentaron hace poco un libro que se llama Hecha la Ley, que analiza críticamente todos los procesos, o sea, todas las leyes y los procesos legislativos que se dieron en la última década o más allá de la década kirchnerista, y cómo estas, o sea, desde una perspectiva clasista y patriarcal, cómo han repercutido en nuestra clase los distintos procesos judiciales. Muy recomendable. También analiza el código civil y comercial, el código penal, etcétera. Y las modificaciones tan lindas que nos hicieron en los últimos dos años. Sí, exactamente. Y principalmente también para entender, o sea, como para usar esa misma legislación de alguna forma, desde una forma crítica, como otra, o sea, como también una forma para seguir transformando, digamos, las cosas, o sea, como una crítica como constructiva de alguna forma. Y el día viernes viene Carmen Verdú. Tenemos, estamos muy contentos de haberla traído. Tenemos el último panel de cierre, que va a ser en la Facultad de Filo y Humanidades, a las 6 de la tarde, no, a las 7 de la tarde, en conjunto con el colectivo de Voz La Ciega, y vamos a estar metiendo un poco de cuchara nosotros como Cauce Córdoba, presentando o problematizando la situación represiva en Córdoba, que nos parecía que era importante. De la mano de Carmen Verdú, que es la abogada y referente de Correpi, que es la coordinadora contra la represión policial institucional en el Encuentro Nacional Antirrepresivo, que muchísimas veces la sacamos al aire porque están atravesados, como en muchos otros lugares, por un montón de problemáticas, y es abogada de muchas de las causas que tenemos, incluso que tenemos nosotros como RNMA con nuestros compañeros que fueron duramente reprimidos en la represión de la Sala Alberdi. No sé si quieren agregar algo más en función de esto, más allá de que vamos a seguir porque tenemos mucha tela para cortar, sobre todo con todo lo que está pasando en Córdoba, y ahí estaría bueno poder hacer anclaje en ¿cómo se dio esto de que de repente se viera atravesado por toda una serie de un grado de conflictividad y represión muy grande que se vio la última semana, desde la situación que se vivió con los vecinos que luchan contra Porta y los allanamientos que comenzaron el miércoles pasado? Digamos, ¿eso se vio atravesado por lo menos en estos dos días de jornada? ¿Cómo lo analizan ustedes? Bueno, en particular creo que fue, o sea, todo este último, esta última semana fue como una expresión muy extrema, digamos, de cómo se está dando el avance represivo, que en algún punto, digamos, como pues las jornadas no estaban pensadas hace un montón, digamos, para esta fecha, y fue, bueno, de repente cayó en esta semana, uh-huh. Que por un lado, bueno, está bueno para seguir problematizando más intensamente, o sea, no está bueno que se hayan dado, sino que podamos que estén estas jornadas para problematizar esto. Por otro lado, también es verdad que al mismo tiempo se están... estábamos teniendo, digamos, reuniones con distintas organizaciones antirrepresivas. Por ejemplo, el lunes a la misma hora que se hizo esta, había una reunión en la que se decidió hacer una marcha para el jueves en contra de todos los operativos de saturación, en contra del caso de Gatillo Fácil que hubo por un excomisario en Barrio Sedatorio. Bueno, entonces, que va a ser, bueno, el jueves a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, como que se estaban como solapando un montón de cosas, porque de repente, bueno, ¿qué hacer con todo esto? Uh-huh. Porque si viene, bueno, ellos avanzan para desmovilizarnos, no nos vamos a desmovilizar, digamos, hay que salir a reaccionar incluso más fuerte y no sé, y ver también qué herramientas tomar en conjunto. Por eso también está bueno, digamos, que se hagan estos encuentros en las distintas organizaciones que trabajan, ya sea de derechos humanos, represión, distintos espacios, digamos. Para dar cuenta, bueno, que estamos todos juntos en esa lucha y salir a marchar es una primera medida y, bueno, y después se verá qué hay que seguir haciendo, porque si eso no alcanza hay que seguir por más de alguna forma, digamos. Y también pensar que, como vos decías, como la enfermedad antirrepresiva, o sea, es un problema que nos atraviesa en distintos territorios, pensar esta lucha antirrepresiva desde la multisectorialidad, uh-huh. Lo importante que es pensarnos no solo en la universidad, sino pensar en los barrios, pensar en cómo nos afecta en las organizaciones, pensar cómo nos afecta en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pensar desde todas las realidades la forma de pelearla, como decía yo, que no, solos no podemos, digamos.